Grande eres, Dios, grande, grande, grande, Dios. Bien, amados hermanos, estamos contentos, gloria a Dios, de poder estar una vez más por estos medios, como llama de fuego a tu vida, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, un año nuevo, nuevo comienzo, nuevos retos, nuevas luchas. Mi alma te adora a Dios, pero todos bajo la tutela de nuestro Señor, aleluya, obtenemos victoria, bendito sea el nombre del Señor, no importando lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor amado Dios, por esta oportunidad que tú nos brindas, oh Dios amado, de poder estar por estos medios como llama de fuego a tu vida, Señor amado, pidiéndote, Señor amado Dios, que todos aquellos los que estén conectados, Señor amado Dios, puedan recibir una palabra de aliento, Señor, una palabra de restauración, una palabra de vida, una palabra de esperanza. Aleluya, no queremos lastimar a nadie. No es nuestro trabajo, Señor amado Dios, es edificar a un pueblo, Señor amado Dios, que el pueblo pueda entender, que el pueblo esté preparado, Señor amado Dios, para lo que se avecina y es tu venida, Padre de la Gloria, que vienes a buscar un pueblo, Señor amado Dios, un pueblo que se mantenga, Señor amado, haciendo tu voluntad, oh Padre. Yo te pido, Señor amado Dios, aleluya. No sé si estamos conectados con un solo cuerpo, con un solo cuerpo.com, Señor amado Dios. Pero si no, también bendice a nuestro hermano Denis Vélez, Señor amado Dios, aleluya. A nuestra hermana Isabel, a nuestra hermana Aloida, Señor amado, sigue bendiciéndola, sigue usándola, Señor amado Dios. Sigue abriéndole puertas, Padre de la Gloria, Señor amado Dios, aleluya. Sigue, Señor amado Dios, abriendo, rompiendo murallas, barreras, Señor amado Dios. Que donde quiera que ellas lleguen, Señor amado Dios, tu palabra pueda ser predicada, Señor, tu palabra pueda ser llevada con mucho amor, Padre de la Gloria. También te pedimos, oh Dios amado, aleluya, por nuestro hermano Luis Ginés, Señor, nuestro hermano Canaima, Padre de la Gloria, como llama de fuego a tu vida, Señor amado Dios, que está marcando, que está haciendo, aleluya, la diferencia, Señor amado, que se está parando en la brecha, oh Padre de la Gloria, que está llevando tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor amado, que está llevando vida, que está llevando esperanza, que está llevando sanidad, Padre de la Gloria. Yo sé que han sido muchas personas, Señor amado Dios, los que han sido renovados por estas páginas, Señor amado Dios. Yo sé que han sido muchas personas, Señor amado, las que han cambiado su vida, Señor amado Dios, a través de estos mensajes, de estos hermanos, Señor amado Dios, aleluya. Yo te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo, Señor amado Dios, se lleve todo problema, disipe, Señor amado Dios, todas las tinieblas, Padre de la Gloria, que los que puedan escuchar, Padre de la Gloria, puedan, Señor mi Dios, reconocer, oír tu voz, Padre, que puedan ser libertados, Señor amado Dios, los que necesitan fuerzas nuevas puedan recibirlas, Señor mi Dios, los que necesiten, Señor amado, de tu presencia, Padre, puedan obtenerla, Señor amado, que ellos puedan ver, Señor, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios de amor, que no hay nada, Señor amado Dios, para ti, que tú no puedas hacer, Señor amado Dios, aleluya. Yo te pido, Señor mi Dios, sé tú, tu Espíritu Santo, hablando a través de estos medios, Señor amado, que no haya palabra de hombre, Señor amado Dios, sino una palabra de lo alto, Señor amado Dios, en el cual el pueblo y todos aquellos, Señor amado, que no te sirven, Señor, puedan edificarse, Señor, y ellos puedan entender, Padre de la Gloria, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Y que tú eres Dios, Padre. Gracias te damos, Señor amado. Amén, amén, amén. Bien, amados hermanos, ¿verdad? Este es tu programa, Tiempo de Restauración. Aleluya. Un nuevo año, un nuevo comienzo, retos nuevos. Alaba la gloria del Señor. Año que he proclamado para mi vida. Mi alma adora a Dios. Año de salir de la cueva. Años en el cual hay que trabajar por el Señor. Año en el cual hay que meterse. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay que meterse con el Señor, amado hermano. Las cosas no pintan bien. Aleluya. Para los que no conocen a Dios. Aleluya. Oh, oh. Los que no conocen a Dios, las cosas no pintan bien para ti, amado amigo. Pero para aquellos, aleluya, que hacen la voluntad del Señor, para aquellos, aleluya, que llevan las buenas nuevas de salvación, para aquellos que viven dirigiéndose bajo la palabra de Dios, aleluya, hay gozo y hay alegría. ¿Por qué? Porque se avecina, aleluya, lo que por muchos tiempos se ha venido predicando, lo que por muchos parece cosa de loco, pero claro que sí que es cosa de loco, porque para aquellos, aleluya, que no tienen a Dios, esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios, alábalo. Oye, me quiero mandar un saludito a Gamaliel, que se me había olvidado. Gamaliel, te queremos, aleluya, gózate con este mensaje, alábalo. Oye, y tú sabes una cosa, para los que no le sirven a Dios, hay problemas, pero para nosotros que hemos puesto la confianza en el Dios viviente, sí hay oportunidad. ¿Sabe que pertenezco a la Iglesia Cristiana Bethesda, Puerta del Cielo, allá en el barrio Tiburón 3 de Barceloneta, Puerto Rico, en el cual, aleluya, esperamos entablar una conversación con nuestra hermana Isabel, aleluya, para invitarla para un retiro en la cual ella pueda llevar y exponer la palabra poderosa del Señor con libertad, aleluya. Eso es lo bueno, porque sabemos que es una sierva de Dios, alábalo. Estamos ahí en comunicación, Isabel, ya mismito hablamos de eso, aleluya, un retiro poderoso, mi alma adora a Dios, aleluya, para que todo el que se necesita se goce, aleluya. ¿Sabes una cosa, amado amigo? Recibe saludos de mis pastores José Meléndez y Ofelia Albarrán, aleluya, año nuevo, año que hemos comenzado con el pie derecho, mi alma alaba el nombre poderoso del Señor. ¿Sabes que comenzamos un mes de oración? El pastor ha sido inquietado por el Espíritu Santo de Dios a extenderse del mes. No sabes si son 2 meses, si son 3 meses, 4, 5 meses. ¿Sabes una cosa? La iglesia tiene que meterse en oración, aleluya. Porque ¿sabes una cosa? Hay mucha gente que no le gusta simplemente orar, alábalo. Hay mucha gente, aleluya, que lo que le gusta es el mango bajito y el juez sacado, alaba. Lo que quieren son las bendiciones, como decían las hermanas. Quieren bendiciones, quiero carro, quiero casa. Porque eso es lo que le llaman bendición ahora, mi alma adora a Dios. Ahora eso es lo que le gusta a la gente. Las bendiciones son carro, casa, dinero, alaba la gloria del Señor, aleluya. Pero qué mejor bendición, aleluya, que tú tener ese discernimiento de Espíritu Santo. Qué mejor bendición, aleluya, que tú ser profeta, aleluya. Qué bendición de tú poder levantarte todos los días de tu cama y poder llevar una palabra poderosa o llevar una palabra de aliento al necesitado. Esos son bendiciones. Pero lo que pasa es que el mundo, aleluya, se ha dejado llevar, óyeme, por la corriente del mundo, y la iglesia se ha montado también en la canoita, aleluya, y se está dejando llevar por la corriente del mundo. Pero qué bueno que hay iglesias todavía, alaba la gloria de Dios, aleluya, que no son perfectas, alábalo, pero son iglesias que se han comprometido con predicar la palabra del Señor, son iglesias que se han comprometido con la búsqueda de Dios, son iglesias, aleluya, que le dan libertad al Espíritu Santo, son iglesias que saben que si el Espíritu Santo no rige su vida, son iglesias perdidas, son iglesias sin poder, son iglesias sin autoridad, aleluya, que el diablo entra y hace lo que le da la gana. Y ellas a veces, mi alma adora a Dios, iglesia, que haciendo todo eso el enemigo quiere hacer alboroto, mi alma adora a Dios. Pero sabes algo, este año es un año de victoria, esto es un año de reto, esto es un año de seguir hacia adelante, esto es un año que no importa la tormenta, no importa la embarcación, aleluya, no importa los vientos, no importa la marea, cuán alto suba, aleluya, con nosotros va el poderoso, con nosotros va el gran yo soy, con nosotros va, aleluya, el que tiene, mi alma adora al nombre del Señor, el control, aleluya, el que le dice a los vientos cállate, le dice a la mar que te calme, con ese va con nosotros, alábalo. Eso es lo que el ser humano que no tiene a Cristo es lo que no entiende, alábalo. Y por eso nos vamos a estar yendo hoy bajo el tema, respira y alaba, alábalo, bajo el tema, la belleza del cristiano. Óyelo bien, canaima, la belleza del cristiano es la obediencia. Apunta por ahí, canaima, el tema, la belleza del cristiano es la obediencia. Ay, Dios mío. Yo no sé si comenzamos un año fuerte. Isabel, yo no sé si lo comenzamos fuerte. Aleluya. Pero esto es lo que hay. Porque saben una cosa, que hay mucha gente desobediente por ahí. Hay mucha gente, alábalo, que quieren entrar al reino de los cielos haciendo su voluntad y no la voluntad de papá. Ay, Dios mío. Tú sabes una cosa, que la obediencia es la tendencia de una persona a cumplir lo que se le manda. Ay, Dios mío. aceptación de la ley. Óyeme, esto fue en el diccionario secular. Aceptación de la ley y la voluntad establecida por Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y cuando yo leía eso, la aceptación de la ley y la voluntad establecida por Dios, no dice de Changó, no dice de Batalá, no dice de Anita Casanda, no dice de Walter Mercado, alábalo, no dice nada de esta, de estos brujitos ni nada. Habla del Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra. Mi alma adora al nombre poderoso del Señor. Óyeme, es que la obediencia es lo más importante en nosotros. Mi alma adora a Dios, porque ¿de qué me vale? Mi alma adora a Dios. Tener la vestidura bien bonita, aleluya, como decíamos, no me malinterpreten, lo que dijo la hermana Isabel ahorita, lo dijo bien, alaba, mi alma adora a Dios, pero sabes una cosa, que hay mucha gente que tiene la vestidura correcta, tal vez tienen hasta vestidura de cuello de tortuga, mi alma adora a Dios, las mangas largas, aleluya, las faldas largas, oh, mi alma adora a Dios, o tal vez andamos todo el tiempo en manga larga con la corbata, alábalo, pero no somos obedientes a la palabra del Señor, no somos obedientes, aleluya, a lo que se está hablando en la iglesia, no somos obedientes, mi alma te adora a Dios, y nosotros tenemos un mensaje que llevar, nosotros tenemos que explicarle a la gente, aleluya, que hay un Dios, aleluya, que hay mucha gente que anda sin esperanza, que hay mucha gente que andan a lo loco, que hay mucha gente que piensan que todo se ha acabado, que todo se acabó, que no hay oportunidad para ellos. La responsabilidad de nosotros es ir por el mundo y predicar el evangelio. Óyeme, tú sabes una cosa, pero lo que pasa es que todo el mundo no tiene la oportunidad como tal vez la tenemos nuestra hermana Isabel, como la tiene Luis Ginés, como la tengo yo, aleluya, este privilegio de poder estar aquí como llama de fuego a tu vida, tal vez enlazado con otras emisoras, mi alma adora a Dios, llevando una palabra de esperanza, una palabra de vida, pero tú sabes una cosa, no todo el tiempo se define, mi alma adora a Dios, a tener un micrófono o a tener un programa, mi alma adora el que vive, porque hay mucha gente, ay Dios mío, que dentro de la iglesia son una cosa, óyeme, son los más amorosos, son los más espirituales, alaba la gloria de Dios, pero en su casa son unos desordenados, ay Dios mío, cuando van por la calle son unos desordenados, óyeme, que cuando van por la calle, aleluya, y pasa esa mujer bien apretada, alaba la gloria de Dios, se le va la mano y luego comienza a tocar la bocina. Ay Dios mío, y eso, cuando tú vienes a ver, aleluya, es desobediencia al Señor, alaba. Óyeme, porque tú no puedes desear la mujer del prójimo. Ay, qué terrible, así mismito es, mi alma adora a Dios. Así de terrible está esto. Óyeme, cuando todas las cosas me indican, mi alma adora a Dios, aleluya, que Dios está a las puertas. Cuando todo me indica, alma mía, adora el que vive, que todo se está cumpliendo, mi alma adora a Dios. Que cuando vamos a Mateo, mucha gente se enfoca, mi alma adora a Dios, en rumores de guerra, aleluya, como los tiempos de Noé y aleluya, como Sodoma y Gomorra, pero hay algo que me dice en Mateo 24, aleluya, que lo mencionas en dos ocasiones, mi alma adora a Dios, Mateo no estaba, aleluya, pero lo vamos a zumbar, mi alma adora al que vive y reina para siempre, oh gloria al que vive y reina para siempre, bajo el tema, la belleza del cristiano es la obediencia, pero tú sabes una cosa, que dice la palabra del Señor, lo voy a buscar por aquí, mi alma te adora a Dios, cuando ellos le dicen, verdad, al maestro, oye, que cuando van a hacer estos tiempos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, mi alma te adora a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Mi alma te adora a Dios. Dice bien claro en el capítulo 24, versículo 4, dice, respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Alábalo. Tú sabes una cosa, como yo he dicho en otras ocasiones, a mí no me va a engañar el brujito. A mí no me va a engañar Walter Mercado ni Anita Casandra. Alábalo. A mí no me va a engañar la línea esta de los psíquicos. A mí quienes van a engañar, aleluya, son pastores, evangelistas, misioneros, mi alma adora a Dios, que se han ido detrás del dinero, que se han ido detrás de su propia voluntad. Aleluya. Porque tal vez Dios los ha puesto en gracia, porque tal vez Dios les ha abierto dos o tres puertas, mi alma adora a Dios, se creen que son lo suficientemente buenos, oh, mi alma adora el nombre de Cristo, pero sabes una cosa, ay, ay, ay, ay, te dice, velad que nadie os engañe, mi alma adora a Dios, oh, gloria al que vive, aleluya, aleluya, mi alma te adora a Dios, por haber, gloria a Dios, mi alma te adora a Dios, Oh, gloria al que vive. Santo, santo, santo Dios. No se vaya, hermano. Estamos ahí, estamos aquí. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Óyeme, y mira bien lo que dice el 24. Aleluya. Dice el 24. Mi alma adora a Dios. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dos cosas que mencionan ahí, aleluya. Te menciona el engaño, mi alma adora a Dios que viene. Aleluya, un engaño desolador, aleluya. Que aún los propios escogidos pueden ser engañados. Así que, amado amigo, amárrate bien los pantalones, sierva. Amárrese bien las faldas, aleluya. Y las que usan pantalones, pues amárreselos bien también, aleluya. Porque sabes algo, que la venida del Hijo del Hombre está pronta, aleluya. Y nos van a sacar de este martirio, de este sufrimiento, de este dolor. Mi alma adora a Dios, no va a haber más queja, no va a haber más llanto, no va a haber dolor, aleluya. Pero sabes una cosa, amado amigo, solamente, como dije en un comienzo, son para aquellos, aleluya, que obedecen la palabra de Dios. No todo el mundo que me dice, no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Eso está claro, eso está específico. Hay mucha gente que grita, Dios mío, te amo. Oh, yo amo a Dios. Oh, que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. Pero óigame, hay muchas, ahí dice la palabra, también dice, este pueblo de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. Mi alma te adora a Dios. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Así que, amado amigo, óyeme, la belleza suya se basa en la obediencia, en lo que usted está dispuesto a obedecer. Dios puso una ley para el pueblo, aleluya. Puso unos sacrificios, aleluya. Pero a él le agradaba más la obediencia que el sacrificio. Oh, gloria a Dios, aleluya. El sacrificio era para que no se olvidara de sus pecados. Mi alma adora a Dios. Pero con el tiempo que fue pasando, hacían los sacrificios, pero se olvidaron por qué eran los sacrificios. Alábalos. Entonces tuvo que venir el sacrificio perfecto, aleluya, para morir por nuestros pecados. Alábalos. Para darnos vida y en abundancia. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, los suyos lo azotaron. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Pero Dios es un Dios de amor y de bondad, un Dios de oportunidad, aleluya. ¿Por qué? Porque te ha dado la oportunidad el día de hoy estar en pie, aleluya. Te ha dado la oportunidad, aleluya, de poder escuchar, aleluya, los pajaritos, de poder ver el sol, aleluya, de poder ver si llovió, ver la lluvia, aleluya, si está oscuro, ya está oscuro, ver la luna, las estrellas. Mi alma adora a Dios, aleluya, poder respirar su misericordia. Dios es bueno, aleluya. Pero ¿sabes una cosa? Que dice en Jeremías, alábalo, Jeremías 7, 23. Yo creo que tú entiendas, mamá, amigo, que la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo. O sea, tú puedes decir, brincar y saltar que tú amas a Dios, pero si tú eres un desobediente, si tú te vas en contra del pastor, alábalo, si tú te vas en contra de los hermanitos, si tú lo que te sientas, aleluya, porque a mí lo que me dice es que entremos a los atrios con actitud de alabanza, de adoración, aleluya. Pero si yo lo que entro es meneando la lengua, ay, Dios mío, si yo lo que entro, aleluya, es mencionando, hablando mal del hermano, mirando las faltas, los defectos, mirando que esto no se hizo, mirando que aquello no se hizo, yo creo que tú estás en desobediencia, aleluya. Y así tú no le demuestras el amor a Cristo, aleluya. Lo que tú puedes estar dándole un bofetón cada vez que tú entras hablando mal. Lo que puede pasar, aleluya, que tú estés dándole un latigazo al Dios todo a ese hijo, aleluya, que murió por nosotros, que derramó sangre, preciosa sangre, para que usted tuviese oportunidad, para que yo tuviese oportunidad, aleluya, de estar con vida, una oportunidad de vida y en abundancia. Mi alma adora a Dios, pero sin embargo la gente va detrás de los placeres, de los deleites, aleluya, de las drogas, del sexo, del alcohol. Mi alma adora el nombre del Señor, de la pornografía, ahora el homosexualismo, el lesbianismo, eso está rampante, alaba la gloria de Cristo. Pero ¿sabes algo? Yo quiero decirte algo el día de hoy. Cristo te ama, óyeme, tú no estás solo, Dios no te ha abandonado. Mi alma adora a Dios. Tal vez te pusiste un poco desobediente, pero ¿sabes algo? Tal vez ibas por la autopista, comenzaste a coger la, aleluya, cogiste la primera salida y te metiste para la número dos, aleluya, pero hoy es el día, aleluya, que vuelve y te meta a la autopista. Mi alma adora a Dios, que hay que pagar un poquito más de peaje, págalo, alábalo. Tal vez te vas por la número dos porque no tienes que pagar peaje, aleluya, pero tienes que coger muchas luces, aleluya. Sigue directo a Cristo, sigue directo a la soberana vocación. Mi alma adora a Dios. Dios tiene cosas grandes, perfectas, maravillosas con tu vida. Dios tiene un plan perfecto para contigo, amado amigo, aleluya. Tú sabes una cosa, las bendiciones de Dios están, mi alma adora a Dios. El sol sale para los buenos como sale para los malos, para el justo, para el que es injusto, mi alma adora a Dios. El sol sale para el que predica como para aquel que mata. El sol, aleluya, la lluvia cae, mi alma adora a Dios, para el pastor, mi alma adora a Dios, como para el dueño del punto, aleluya. Tú sabes una cosa, las maravillas de Dios están ahí, las bendiciones de Dios están ahí, aleluya. Yo no sé si tú eres un gamer, mi alma adora a Dios, pero yo creo que en Puerto Rico hay muchos gamers, mi alma te adora a Dios. ¿Te acuerdas cuando Mario Bros, los jueguitos esos, que estaban las estrellitas arriba, mi alma adora a Dios, que muchos juegos que las cosas están flotando, las moneditas, mi alma adora a Dios, y Mario Bros tenía que brincar para cogerlas, aleluya? Así está la bendición para ti, mi alma adora el que vive, pero tal vez tú estás sumergido en el fango, aleluya. Sacúdete de ese fango, mi alma adora a Dios, brinca, toma la bendición que Dios le tiene para tu vida, mi alma adora a Dios, aleluya. Acuérdate que la belleza del cristiano es la obediencia, mi alma te adora a Dios, es la forma de nosotros poder demostrar verdaderamente el amor que nosotros sentimos hacia Dios, es la obediencia, aleluya. Y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida, tú quieres saber lo que Dios tiene para contigo, óigame, manténgase obediente. Tú quieres saber lo que Dios tiene para contigo, el ministerio, mi alma adora a Dios, aleluya. Tal vez no sea un pastorado, tal vez no sea un medio evangelista, pero tal vez pueda ser un maestro, que es bien importante. Tal vez tenga que recoger la iglesia, sumamente importante, aleluya. Todo dentro del Señor es importante. Tal vez tú seas una columna importante, aleluya. Tal vez lo tuyo sea orar, interceder por la iglesia, interceder por los hermanos, interceder por el hermano cuando vaya a salir a predicar, aleluya. Interceder, aleluya, cuando se hagan esos cultos evangelísticos, aleluya. Tu oración ante el trono poderoso de Dios, aleluya, puede marcar la diferencia, aleluya. Pero yo no sé lo que pasa, que todo el mundo quiere ser pastor, alábalo, porque... ay, Dios mío, hay que hay muchos pastores. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir con la belleza del cristiano, es la obediencia. Ay, Dios mío, oh, gloria a Dios. Y dice que somos siervos inútiles. Siervos inútiles somos cuando hacemos solamente lo que debemos hacer. Aleluya. Somos siervos inútiles, canaima, cuando solamente vamos a la iglesia a cantar, a aplaudir, a cantar el corito, a oír los especiales, a oír la predicación y me fui para casa. Aleluya. Somos siervos inútiles, bendito sea el nombre del Señor, cuando no podemos dar más de lo que podemos dar. Ay, ay, ay, ay, ay. Cuando podemos llegar a la casa del Señor y nos quedamos en nuestras casas. Óyeme, y no me malinterprete, porque hay momentos en los cuales el cuerpo dice no voy más. Aleluya. Hay momentos que usted siente que no quiere, que no puede ir a la iglesia. Pues mire, óigame, pero hay muchos domingueros. La iglesia pentecostal se ha convertido prácticamente como una iglesia católica, en el cual los hermanos solamente van los domingos. Entonces queremos llenarnos el domingo para pasar toda la semana. Entonces vienen los problemas, vienen las situaciones. Dios mío, ¿pero qué pasa? Aleluya, pero no va a los cultos del martes, no va al culto del miércoles, no va al culto del jueves. Alábalo. Gloria a Dios, porque como todo ha ido cambiando. Ay, Dios mío. Antes eran 7 cultos, aleluya, ahora son 2 cultos y vamos ahí, apretado. Mi alma te adora a Dios, pero nada, el que dé 2 cultos, amén, aleluya, gócese, cuando vaya a esos cultos, gócese, mi alma adora a Dios. ¿Sabes una cosa? En Jeremías 7:23 dice... Gloria a Dios. 7:23 dice, mas esto le mandé, diciendo, Escuchad mi voz. Escuchad mi voz. Jeremías 7:23. Mas esto le mandé. Esto es Jehová hablando, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Aleluya. Yo te lo voy a traducir. Gloria al que reina para siempre. Dios le dice: lo que se le ordenó fue lo siguiente: obedézcanme, así seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Aleluya. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, amado amigo? Que si tú no caminas en obediencia al Señor, si tú no puedes oír la voz, si tú no puedes, aleluya, reconocer lo que está escrito bíblicamente, si tú no te pones a buscarle cinco patas al gato, aleluya, cuando el gato tiene cuatro, mi alma adora a Dios, cuando en 2 Timoteo 3:16 me dice, aleluya, que la palabra fue inspirada por el Espíritu, óyeme, hágale caso a eso, hágale caso a eso, amado hermano. Muchas veces le queremos buscar, aleluya, faltas y todo esto para poder justificar nosotros, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Pero déjame decirte algo. Él le dice: mas esto le mandé diciendo, escuchen mi voz, escucha. Escucha la voz de Dios hoy que te dice, aleluya, que te ama. Escucha la voz de Dios que te dice, óyeme, yo soy tu Dios. Óyeme, escucha la voz de Dios que te dice, fuera de mí no hay nada. Óyeme, si andas sin mí, no eres nadie. Si andas sin mí, aleluya, vas directo al matadero. Si vas sin mí, mi alma te adora a Dios. Yo no puedo hacer nada por ti, aleluya, porque tú tienes que reconocer que yo soy tu Dios. Tú tienes que escuchar mi voz, aleluya. Hoy Dios te está hablando por estos medios, como llama de fuego a tu vida, tu programa Tiempo de Restauración, aleluya, en la cual Dios te dice, escucha mi voz. Te amo, te quiero, no estás solo, yo no te he abandonado, aleluya. Todavía tengo un pueblo que ora, todavía hay un pueblo que intercede, todavía un pueblo, aleluya, que está bregando por ustedes, mi alma, todavía un pueblo, amado amigo. Todavía hay gente que cuando yo me levanto para ir a trabajar, hay gente que está clamando por Puerto Rico. Y la tierra comenzó el año temblando. Y se ha venido por mucho tiempo diciendo, aleluya, que hagamos provisión, y aún nosotros mismos hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Y cuando llega el momento, aleluya, se nos van a coger a muchos con los pantalones abajo, hermano. Y entonces vamos, ahí va a ser el lamento. Aleluya, pero manténgase usted creyendo en Dios. Manténgase confiado. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro amparo. En la tribulación, aleluya, bajo sus alas estaremos nosotros seguros, cubiertos, aleluya. Hay seguridad en Cristo, hay fortaleza en Cristo. Mi alma te adora a Dios. Oye amigo, Cristo te ama, Cristo no te ha abandonado, pero oye lo que le decía, mas esto mandé diciendo, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios. O sea, que tú tienes que reconocer que Dios es soberano, que Dios es el autor de esta obra perfecta llamado cielo y tierra, aleluya. Que Dios es el magnífico, el gran yo soy, el rey de reyes, el señor de señores, el alfa, el omega, el principio, el fin, el cordero, el sumo sacerdote. Aleluya. Dios es la solución para tu vida. Cristo es la solución. Cristo murió, resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos vida y en abundancia. Óyeme, Cristo es la solución, amado amigo, amado hermano. Si en un momento determinado te sientes desmayar, si en un momento, aleluya, se te ha ido la visión, si en un momento determinado, aleluya, has dejado de obedecer, aleluya, quiero decirte que hoy hay oportunidad para ti. que hoy es el momento de entrar de nuevo al redil, aleluya, que hoy es momento de que tú entiendas que para Dios todo es posible, que tú entiendas, aleluya, que Él es el único que puede bregar en tu situación, que es el único que puede restaurar, que es el único que puede sanar, que es el único, aleluya, que puede hacer de lo imposible posible. Tal vez, aleluya, dentro de tu caminar, dentro de tus problemas, dentro de tus situaciones, aleluya, la noche está oscura, no ves la luz, no ves la salida, aleluya. Pero yo quiero decirte que cuando más oscuro está, mi alma te adora a Dios, es que está pronto de salir, aleluya. Es que está pronto de salir, bendito sea el nombre del Señor, el sol está a punto de salir, amado amigo. Es momento de que tú entiendas, aleluya, de que Dios es la solución. Tal vez le fallaste, fallamos, todos fallamos. Llega un momento que fallamos, llega un momento que en nuestra mente, aleluya, en ese campo de batalla, aleluya, se forman unas batallas campales que fallamos a Dios. Pero Dios es bueno. Su misericordia para siempre. Dios no nos falla. Dios es amigo fiel. Muchos amigos tenemos, pero muchos nos fallan. Aleluya. Pero yo te aseguro algo. Él no te va a fallar. Pero ¿sabes algo? Tienes que esperar en confianza. Tienes que entender lo que Él te está diciendo. Aleluya. Óyeme, que si tú escuchas su voz, será a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. O sea, que si tú andas fuera de la... tengo que detenerme aquí, caramba. Y tengo que hablar la verdad. Yo no puedo tapar las cosas, aleluya. Sí, traemos una palabra de amor, una palabra de esperanza para tu vida. Pero yo quiero que tú entiendas, aleluya, que para que todo te vaya bien, tienes que andar por el camino que Él manda. Aleluya. Por eso es que las cosas están como están. Es que la gente, aleluya, quiere vivir a su manera, a su antojo. Quieren hacer las cosas como a ellos le placen. ¿Por qué? Porque se están dejando dirigir por la carne y no por el espíritu. Aleluya, porque el Espíritu quiere hacer las cosas de Dios, porque el Espíritu quiere hacerte llevar a la búsqueda, aleluya, pero la carne quiere quedarse encuevada, la carne quiere quedarse en la cama viendo CSI, quiere quedándose, aleluya, viendo Smallville, quiere quedándose ver, aleluya, viendo CSI Miami, Las Vegas, oh gloria al que vive y reina para siempre, quiere quedándose ver Castle, quiere quedándose ver la película Full HD, aleluya, que mire, esa es la mentira más grande que hay, alábalo. Tú me vas a decir a mí que la película de Rambo la van a poner HD. Mire, mentira del diablo. Y entonces, aleluya, como a ti te gusta Rambo, gloria a Dios, te quedaste viendo la película, alábalo. La bendición está ahí. Pero ¿sabes una cosa? Dice que la belleza del cristiano es la obediencia. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Compórtense a todo lo que yo ordenare y a fin de que le vaya bien. Es como único, amado hermano. Por eso es que hay tanta gente metida en las drogas. Dios mío, mira, antier yo estaba... Yo creo que Giné le puso un like o algo así, o comentó algo también, pero, amado hermano, yo entré a Facebook y en estos días yo sentía cerrar Facebook, aleluya. Pero me acuerdo, ¿verdad?, que tengo familiares, tengo primos, primas, gente que vive en los Estados Unidos, aleluya, que en la cual podemos entrar y saludarlos y saber cómo están y todo eso. Pero no hace mucho estaba viendo una fiesta de unos ex compañeros de trabajo. Y lo único que ella veía, tanto alcohol. Y ellos viviendo como si Cristo no existiera, hermano. Y eso a mí me dio tanta pena, tanto dolor. Aleluya, y Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Pero yo sé una cosa también, ¿qué es lo que pasa, amado amigo? Y yo creo que yo quiero pedirte disculpa, amado amigo, por toda esa gente, aleluya, que falla vilmente. Gente que se dicen que son sabios en la palabra, gente que llevan años en la palabra y son gente que está fallando, gente que le está dando la espalda al evangelio, gente que se está dejando vencer por el enemigo, aleluya. Y no estoy diciendo que yo no pase por situaciones y angustia. Dice la palabra del Señor que el que esté firme, vele que no caiga. Hay una advertencia, aleluya. Tú tienes que velar, tú tienes que velar. Si tú dejas de velar, si tú dejas de obedecer la palabra, si tú dejas de orar, de ayunar, aleluya, lo que va a pasar es lo siguiente, que la gente va a decir, y eso que era cristiano, adiós, tú no eras cristiano, adiós, tú no eres el que canta, adiós, tú no eres el que predicaba, aleluya. Y cuando vengan a ver a Dios, mira, este no es el que predicaba, mira dónde está metido, jaltándose de alcohol, adiós, mira dónde está, adiós, mira aquel, este no es el que predicaba, aleluya, como llama de fuego, míralo allí bailando bachata, el Señor reprenda al diablo, aleluya. Hay victoria este año en Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús este año. ¿Que no va a ser fácil? No va a ser fácil. Pero dice que el león de la tribu de Judá va conmigo. Aleluya. Y ese sí que no, este sí que no es un gatito, como decía la hermana Isabel. Aleluya. No, no, no, no, no, no, no, no. Este sí va a pelear por mí. Este sí va a batallar por mí, aleluya. Aquel, mi alma adora a Dios, cuando se pone bravito, pero cuando nos metemos en ayuno, en oración, tiembla el infierno, aleluya. Y eso es lo que pasa, que la iglesia no está entendiendo y no está obedeciendo, aleluya. La iglesia de Dios no está obedeciendo, que nosotros tenemos autoridad para tal y desatar, que nosotros tenemos una encomienda de llevar un evangelio, aleluya. Pero no, estamos peleando, aleluya, por cuál tiene la mejor iglesia, cuál tiene los mejores templos, la mejor música, que si tiene aire acondicionado, que si tiene esto, doble pantalla, todas estas cositas, todos estos lujos bien chuchis, alaba. Entonces, por eso es que la gente no va a la iglesia, porque hay mucha gente, aleluya, que no está viviendo en obediencia al Señor. Hay muchos altares, aleluya, ay Dios mío, hay muchos altares que están siendo profanados. Hay muchos altares que están siendo, aleluya, adulterados, aleluya, que están dejando montarse, treparse a todas las personas lindas y bonitas, mi alma adora a Dios, porque saben una palabra bonita, porque se saben la Biblia de Génesis y Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, porque puedo traerte una palabrita de amor muy bonita, porque puedo hacerte sentir cómodo para que tú te quedes ahí, aleluya, pero no salen del atolladero, mi alma adora a Dios, sigue viviendo una vida vacía, mi alma te adora a Dios, aleluya. Dios no quiere eso para tu vida, Dios quiere que tú prosperes, que tú crezcas, aleluya, que tú salgas, que tú puedas dar las buenas nuevas de salvación a las personas, que la gente pueda ver, aleluya, en ti, ver a Cristo manifestado, aleluya, que cuando la gente tú vayas a la panadería, aleluya, digan, válgame Dios, este hombre sí que tiene algo diferente, cuál es esa luz que le brilla, qué es eso, aleluya, que lo ilumina, que lo hace ser diferente, es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Pero el Espíritu Santo de Dios no está en todo el mundo, el Espíritu Santo de Dios está en la gente que anda en obediencia, alábalo. Gloria al que vive y reina para siempre. Dice que la obediencia demuestra fe. La desobediencia de Saúl mostró su falta de fe y le costó el reino. Cuando desobedecemos, oiga bien, cuando nosotros desobedecemos, nos cuesta las bendiciones de su reino. No es de Saúl, del reino de Dios, aleluya. Las cuales son vida abundante y fructífera. Fructífera. La obediencia demuestra fe. O sea, que usted no puede obedecer si no hay fe en su vida. Y Saúl en un momento determinado demostró desobediencia ante el Señor y eso le costó el reino. No tan solo le costó el reino, sino su descendencia entera. Mi alma te adora a Dios. Aleluya. Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros desobedecemos, nos cuesta las bendiciones del reino de Dios. Y yo entiendo, amado amigo, necesitamos dinero. Porque nosotros no vivimos con... Yo no puedo ir a donde Canaima y llevarle, aleluya, tres racimos de guineo por estar aquí en el programa. Alábalo. Sí, tráemelo. Qué gracioso. Mira. Aleluya. Ese Canaima es el mejor. Óigame. Yo no puedo, pues entonces, Canaima, voy a cambiarlo. Yo no puedo ir a donde... apagar el agua con tres racimos de guineo. No puedo pagar la luz con chinas y toronja. Necesitamos el dinero. Necesitamos el dinero. Necesitamos, aleluya, poder subsistir. Pero sabes una cosa, que muchas veces nosotros confundimos la bendición, y siempre la bendición la llevamos al símbolo de dólares. Siempre nosotros catalogamos como bendición un auto nuevo. Yo quisiera tener mi auto nuevo. Y si Dios me bendiciera con un carro nuevo de paquete, que los paguen, pues amén. Pero de lo contrario, bendiciones, es como yo dije en un momento determinado al principio. Usted sabe lo que es usted poder tener un espíritu, aleluya, de profecía. O que cuando tú ministres a las personas, ministrarle lo que Dios quiere darle para ellos, y que esa ministración cambie sus vidas. De que usted pueda llevar un mensaje con sabiduría. De que usted pueda hablar con sabiduría. Que usted pueda llevar un testimonio fiel e íntegro. Que la gente pueda ver, aleluya, que sí, que en Cristo hay vida. Y que en Cristo hay abundancia. Y que en Cristo hay cambio. ¿Qué mejor bendición que esa? O cuando usted viene y se levanta, aleluya, y tiene su esposa viva, tiene sus hijos, sus padres. ¿Qué mejores bendiciones que esa, amado hermano? Gloria al que vive y reina para siempre. La obediencia glorifica a Dios. Jesús se refiere a sí mismo como la vid y a los cristianos como las ramas. Y entonces en Juan 15:4 dice, aleluya, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada poder hacer. Permanecer es obedecer. El cristiano obtiene, o el cristiano obediente lleva muchos frutos, y su obediencia glorifica a Dios. Pero nosotros no podemos hacer eso solo, amado amigo. Nosotros no teníamos oportunidad. Nosotros no éramos pueblo, mas sin embargo, aleluya, Él nos dice aquí, gloria a Dios, en el 15:5, en el 15:4, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. O sea, si no permanecemos en Cristo, amado amigo, tú que me estás escuchando, aleluya, que tal vez tú piensas que tú llevas tu vida bien, porque tal vez tienes carro, casas, lujo, placeres, puede darte los cruceros, puede darte viajes, puede salir cuando te dé la gana, aleluya, puede comer en los mejores restaurantes, aleluya, tal vez no cocine más que una o dos veces en la semana porque siempre estás comiendo fuera, aleluya. Pero sabes una cosa, si no permanecemos en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, si no permanecemos en él, no somos nada, amigos. Estás vacío, estás solo. Puedes tener las mujeres que quieras, puedes tener las mujeres que quieras, puedes tenerla, aleluya, como quieras, flaca, blanquita, negrita, gordita, flaquita, como quieras, las puedes tener, aleluya. Pero sabes algo, que la has tenido todas, bendito sea el nombre del Señor, pero ya no encuentras satisfacción y te encuentras igual de vacío y estás probando por caminos incorrectos. Ay, ay, ay, ay, ay. Estás probando lo que no tienes que probar. ¿Por qué? Porque tú no estás integrado a la vid. Porque tú no permaneces en ella. Porque tú no llevas fruto. Y si no permanecemos en ella, ¿sabes? Ella no está con vosotros tampoco. Si tú no permaneces con Dios, Dios no está contigo. Y no malinterpretes. Dios está ahí, ahora, con los brazos abiertos, esperando que usted acepte, aleluya, darle todas sus pruebas, todas sus cargas, todas sus situaciones, por ese vicio de drogas, ese vicio de alcohol, ese vicio de pornografía, ese vicio de pedofilia, aleluya, ese vicio de lo que sea, de cartas de juego. Usted se lo pone a Dios. Es lo que está esperando ahora mismo. Que usted acepte. Que usted tiene todos esos problemas. Y que solo no puede hacerlo. Y entonces Él quiere que usted le diga: Señor, yo no puedo más. Señor, llévate mis pruebas, mis cargas. Prometo servirte, alabarte, adorarte. Reconocerte como exclusivo Salvador. Aleluya. Y vivir una vida de obediencia hacia ti, de vivir una vida agradable a ti, de que tú tomes el control de mi casa, que tú tomes el control en mi trabajo, que tú tomes control en mi vecindario. Alabado sea el nombre de Dios. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Y dice que la obediencia demuestra amor a Dios. La obediencia demuestra amor a Dios. Por eso es que el tema, aleluya, la belleza del cristiano es la obediencia. Aleluya. Y la obediencia demuestra el amor a Dios. El amor es una palabra que requiere acción. Aleluya. Yo no puedo decir yo amo a Dios y cuando cobro gasto todo el cheque en las polladas, en la barra, bailando con cuanta mujer llega allí, pagándole trago, fumando, inhalando por la nariz. Aleluya. Yo no puedo decir que yo amo a Dios. Aleluya. Le soy infiel a mi esposa. Yo no puedo decir, aleluya, que amo. Mi alma adora el nombre que vive y reina por siempre. Pero cojo a mi esposa y le doy unas pelas a muerta. Aleluya. Yo no puedo decir que amo y cojo a los hijos míos y los tengo de Porsche Back. Yo no puedo decir que amo, aleluya, y estoy en guerra con mi vecino. Yo no puedo decir que amo y estoy en guerra con la iglesia. Yo no puedo decir que amo, aleluya, y estoy en contra de mis pastores. ¿Cómo yo puedo expresar la palabra amor? Si cuando la obediencia demuestra el amor a Dios. Y vamos a Juan 14, aleluya. Juan 14, 22, que dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Oyó bien? ¿Cómo se manifestará a nosotros y no al mundo? Dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ay, Dios mío. Y mi Padre le amará. O sea, si tú guardas la palabra de Dios, en el cual dice, alábalo, en el cual dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero te cae mal el compañero de trabajo. Ay, ay, ay, ay, ay. Te cae mal el hermanito que llegó nuevo. Aleluya, porque Dios lo está promoviendo. Ay, santo. Te cae. Ah, eso sí. Respira y alaba ahora. Aleluya. Hay señal, Canaima, por ahí. Hay señal. Gloria a Dios. Yo que se fue la señal. Aleluya. Óyeme. Pero estás en guerra con el vecino. Aleluya. vas por la calle, el primero que se te cruza en la calle, te da un corte de pastelillo, en vez de decirle, Señor, cuídalo en el camino, le saca una palabra soez. Palabras que no tiene que estar diciendo, porque hay muchos por ahí que se les zafa mucho. Hay muchos que se les zafa, oíste, caramba, se les zafa muchas esas palabritas. Y después dicen, ay, Dios mío, es que estoy tratando. Le da gloria a Dios, aleluya. Óigame, si le dan un corte, no le hable malo ni le dé otro corte a él para atrás, aleluya. Bendígalo, Señor, cuídalo, guárdalo, protégelo. No vaya a tomar la justicia en sus manos. No se vaya a vengar. Aleluya, bendícelo, cuídalo, sea obediente. Porque sabes una cosa, que la belleza del cristiano es la obediencia. Ame a su prójimo como usted mismo. Aleluya. Porque si usted no quiere que se burle de usted, usted no se burla de los demás. Óigame, si usted no le gusta que le digan gordo, pues mire, usted no va a decir gordo a los demás. Alábalo. No se burla de los demás. Aleluya. Y dice, aleluya, dice en el 23, dice, respondió Jesús y le dijo, que el que me ama, mi palabra guardará. O sea, esto no es si quiero o si me da la gana. Usted tiene que guardar la palabra de Dios para usted poder amar a Dios. De lo contrario, usted es un desobediente. De lo contrario, el Espíritu Santo no habita en usted. De lo contrario, usted no va a llevar edificación a los demás. De lo contrario, usted va a ser una vergüenza para el Evangelio. Alábalo. Y dice, gloria a Dios, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Pero qué bendición más grande, qué bendición más terrible. Aleluya, y te está dando los pasos, porque es que la palabra de Dios es una palabra que no falla. Es una palabra, óyame, que no se equivoca, hermano, y te está diciendo claramente, aleluya, que tienes que guardar la palabra de Dios para comenzar. Tienes que amarlo sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo y guardar la palabra. Aleluya. Y mi Padre le amará. O sea, oiga bien, y mi Padre le amará si usted guarda su palabra. Y vendremos a él, como único vamos a ir a él es a través, aleluya, de su Hijo, por la muerte en la cruz del Calvario y por guardar su palabra, y haremos morada con él. Alaba la gloria del Señor. Respira y alaba. Oh, gloria a Dios. Tiempo de restauración. Mi alma te adora, Dios. Y para ir terminando, aleluya, que ya el tiempo está corriendo, 7:52. Marca ahí, bendito sea el nombre de Cristo. Marca tu petición. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Marca tu petición, que queremos orar por ti. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, o sea, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, o sea, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está claro, hermano. Y con esto cerramos, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y yo no sé si tú puedes entender lo que Dios te ha traído a ti en esta tarde. Oh, gloria a Dios. Dice, y aunque era hijo, o sea, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, que yo no te estoy hablando de un tema que él no sepa. Aleluya. O sea, yo no te estoy hablando disparates aquí. Oh, gloria a Dios. Porque cuando él te pide obediencia, fue porque él obedeció al Padre. Aleluya. Él hizo la voluntad del Padre. Aleluya. Oh, él padeció y aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado a través de esa muerte, cuando resucitó al tercer día, que cuando el enemigo creía que estaba haciendo fiesta, que creía, aleluya, que había tenido la victoria, victoria. Aleluya. Y apareció el Rey de Reyes. Oh, gloria a Dios. Y se le apareció de frente. Y mira, dame la llave de la muerte porque yo he vencido. Oh, gloria a Dios. Por eso es que te hace guerra. Porque esto no es contra sangre ni sangre, contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Mi alma te adora a Dios. Esto es una guerra espiritual. Aleluya. Pero habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y te dejo ahí, alaba. Para todos los que le obedecen. O sea, que si tú estás fuera de los 10 mandamientos, que él los resumió en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Entonces, tú vas a poder obtener, oh gloria a Dios, aleluya, esa salvación eterna. Pero si te pasas por Facebook, aleluya, desacreditando, si te pasas por Facebook, aleluya, siendo cristiano, poniendo paginitas de hipócritas y qué sé yo, que hipocresía y envidia, qué sé yo, que rayos. Aleluya, no espere levantarte en el momento de cuando suene la trompeta. Si te pasas escribiendo cositas en Facebook, aleluya, tirándole a todo el mundo, no espere levantarte, aleluya. Vive en obediencia. Hoy es el momento, hoy es el día de cambio, aleluya. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor amado Dios, que tú me has dado, Señor amado. Bendice, Señor amado, a todos aquellos, Señor amado Dios, que han estado en esta sintonía, Padre de la Gloria. El evangelista Manuel Ortiz, aleluya. Ay, mi alma te adora a Dios, a Ángel, a Isabel, que estuvo un rato por ahí, a nuestro hermano Canaima, a nuestro hermano Ginés. Oh, gloria, el que vive y reina para siempre. No sé cuántos más hay por ahí. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Yo sé que tú eres un Dios bueno. Que, aleluya, el capellán José Manuel, que estaba por ahí también con la hermana Isabel. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. José Manuel, saludo, gloria al que vive y reina para siempre. Señor, tú sabes la necesidad, Padre. Tú sabes a quién tú has tocado, Señor, con esta palabra, Señor amado Dios. La obediencia es importante, sumamente importante en nuestras vidas, Señor amado. Eso es lo más bonito. Mi alma te adora, Dios, de nosotros, los cristianos, aleluya. Ser gente de obediencia, de obedecer. Mi alma te adora, Dios, aleluya, de obedecer tu palabra, aleluya. Porque si me dice a mí el pastor, mi alma te adora a Dios, que Él es Dios, aleluya. Ahí no vamos a obedecer, mi alma te adora a Dios, aleluya. Pero yo te pido, Señor amado, que tú tomes el control. Ahora viene nuestro hermano Ginés, mi alma te adora a Dios, con Dios ha sido fiel, aleluya. Después nuestro hermano Bernie Lebrón, Señor amado, tu Espíritu Santo se queda ahí, se queda conmigo, se queda, ay Dios mío, qué bonito. El Espíritu Santo está conmigo, está con Ginés, está con Canaima, está con el capellán, aleluya, está con el evangelista. Óyeme, porque Él está en todos lugares, aleluya. Yes, como dice nuestro hermano Canaima, Él está con todos los que le obedecen. Mi alma te adora a Dios. Señor, sigue tomando el control de la gente que va a entrar en sintonía, Señor amado. Llega, Señor amado, a su situación, Señor, porque tú nunca llegas tarde, tú siempre llegas a tiempo. Gracias te doy, Señor. Nuestro hermano Canaima con nosotros. Dios te bendiga mucho, Canaima. Tenemos que hablar. Aleluya. Nuestro hermano Ginés, te quiero. Y un saludito bien chévere a Gamaliel. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.